comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Parece que la movilidad comienza a tener hueco en el discurso político. Algunas se han dado cuenta de que es un tema vital para el futuro sostenible de las ciudades, otras se han percatado de que la movilidad puede ser utilizada como arma arrojadiza y electoralista de cara a unas futuras municipales. El otro día nos sorprendían las grandes cabeceras de prensa del país convirtiendo planes de calidad del aire en plebiscitos electorales. Y pensé, qué barbaridad lo que se ha avanzado en tan poco tiempo. Ahora a todos los grupos políticos les interesa el aire que respiramos. Quizás sea el momento de aprovechar todo ese barullo y ese ruido para colar el debate de fondo. ¿Qué más da que vayan a prohibirte usar el coche en esta u otra ciudad si total no vas a poder vivirla? La polución que respiramos hará que en vez de vivirlas, las ciudades habrá que morirlas. El eslogan cambiaría mucho. ¿Vive Madrid o muere Madrid? Visita nuestros museos. Muérete en nuestros museos. Viendo hacia dónde nos dirigimos y lo que le importa a la salud pública a determinadas corrientes, no me extrañaría que algún político venda el nunca sin coche para ganar tu voto. Y de fondo, mientras el barco se va a la mierda, la orquesta del Titanic sigue demandando nimiedades. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web, patadecabra.es, o incluso en Facebook. Sara Rojo en la técnica, el profe Canalla, Neo J, Bicifandra, Adri Ecomovilidad y Javi, el que os habla a los micros, Incorporación Estelar, Mr. Juan Itez, estamos todos, así que si os parece, comenzamos. Monta y pedalea. Pata de cabra. Super. Bueno, y hablando de ciudades, hoy en el tiempo de la entrevista aquí en Pata de Cabra, pues queríamos traer a gente que usa mucho la ciudad y además la usa de una forma sostenible. No sé si ya sostenible es un término que se utiliza tanto que a veces hasta se pervierte, ¿no? Pero bueno, sí que son... no sé cómo llamaros. Primero os voy a presentar y luego ya vemos cómo os denominamos, ¿no? Tenemos aquí en el estudio a Pedro, a Cheve, a Alberto y a Miguel. Vienen, por un lado, de Trébol, de mensajería Trébol, ¿no? Sí. Y también tenemos a la gente de Cleta, de una app que se llama Cleta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, hoy hacemos el programa In the Night, ¿eh? Es un programa... Casi que tenemos que empezar a hablar así un poco, ¿no? Como, bienvenidos. ¿Qué tal? Bien. Bueno. Oye, a ver, os hemos traído porque queríamos hablar, o queríamos en este Pata de Cabra tener un especial sobre bicimensajería, ¿no? Sobre pues, mensajería, que es algo que en una gran ciudad pues está muy demandado, pero que ya si es mensajería en bici, no es que esté muy demandado, sino que tendría que estar demandadísimo y no os tendría que llegar el tiempo ni siquiera para venir aquí a Pata de Cabra. De todo el curro que tendría que haber, ¿no? A estas alturas. ¿Cómo? Voy a empezar hablando con Alberto, ¿no? Uh-huh. Alberto, ¿cómo va el tema? Trébol, ¿estás bien? Pues a ver, sería un poco largo de contar. Nosotros es que llevamos 21 años ya trabajando en Madrid, entonces hemos visto como una evolución muy, muy larga, ¿no? Entonces, por circunstancias del trabajo que realizamos nosotros, pues ha habido épocas en que realmente éramos muchísima más gente, ¿no? Porque demandaba más el trabajo de mensajería directa que hacemos nosotros. Y lo que sí que hemos notado es una involución, pues por las propias circunstancias del trabajo, de ser menos gente. Pero bien es cierto que, bueno, como has comentado tú al principio, ¿no? Pues cada vez es algo que es más visible, ¿no? O sea, ahora hay más empresas que lo hacen y la gente lo ve con más normalidad. Entonces, digamos que estamos en una fase de un poco de pico, que venimos de arriba hacia abajo, y ahora parece que está pues un poco remontando. Sí, remontando un poco lo que es la demanda, y sobre todo lo que notamos es el conocimiento, ¿no? de nuestro trabajo, que a la gente no le parece pues ya marciano que la gente haga repartos en bicicleta, ¿no? Sí, ¿no? Porque supongo que hace 21 años era imposible, ¿no? Sí. La gente os preguntaría, pero ¿dónde vais? ¿No? Sí, vamos, nosotros un poco la broma que gastamos siempre, ¿no? Que es que antiguamente la gente que montaba en bici en Madrid, pues prácticamente la saludabas, ¿no? Porque era tampoco que la conocías, ¿no? Y eso, pues afortunadamente ha cambiado bastante. Y sí, pues antes la gente te llamaba, pues gente que era muy afín a esto, o gente simplemente que por recomendación de otros, que a lo mejor ni siquiera sabía que ibas en bici, ¿no? Te decían, pues llama a esta mensajería que funciona bien, ¿no? Ecomensajeros, es que ahí lo dice todo. ¿Cuántos estáis ahora mismo? Nosotros ahora mismo somos 6 personas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué tal como trabajo, qué tal es? Porque me imagino que no siempre será agradable. Bueno, pues a ver, me imagino que como todo, ¿no? como todos los trabajos, ¿no? Tiene sus cosas buenas y malas. Lo que sí que es verdad, que la gente que trabajamos y que trabaja en este tipo de, bueno, en concreto en este trabajo, pues es, no sé si vocacional es la palabra, pero bueno, sí que es que la gente lo hace mucho por gusto, ¿no? Es un trabajo elegido de alguna manera, no es un trabajo al que llegas de rebote, ¿no? Es un trabajo que se elige. ¿Notáis que la empresa aquí en Madrid, ¿no? Que es vuestro caso, no sé si estáis ya expandiendo a otras ciudades. No, o sea, colaboramos con, bueno, nosotros somos una cooperativa, que imagino que a lo mejor, no sé si esto saldrá también en la conversación, sí, el por tema favor. Lo sacamos. Entonces sí que tenemos contacto con cooperativas de más ciudades y demás, y de hecho en Barcelona, que somos cooperativas distintas y que funcionamos con el mismo nombre, en Barcelona hay también una cooperativa que se llama Trevor, que también reparten en bicicleta. Qué bueno. Y en la empresa, iba a decir, bueno, la empresa de aquí, ¿no? De España, ¿notáis ya que hay cierto cambio? Se lo pregunto a Alberto, pero también ya lo lanzo porque vosotros todos tenéis relación, ¿no? con la bicicleta, ¿no? ¿Notáis que ya está habiendo cierta conciencia de decir, bueno, pues es una opción más a valorar, que puede venir bien incluso de cara a la imagen pública que pueda dar una empresa, el uso de este tipo de mensajería? Sí, yo pienso que antiguamente era como algo contra lo que tenías que luchar, o sea, convencer a la gente de que pese, entre comillas, a que ibas en bicicleta, tú hacías el mismo trabajo o mejor, y entonces como que lo tenías casi que vender de alguna manera, y ahora es más bien lo que dices tú, ¿no? O sea, como que ahora la gente lo demanda un poco pues por imagen, o bueno, porque le han hablado de ello, imagino que por un abanico grande de motivos, pero sí que ahora es como un punto a favor, y antes era casi como que jugaba en tu contra cuando ibas a hablar con determinada gente, ¿no? Supongo que incluso, ¿no? También a veces podréis hasta vender que sois más rápidos, ¿no? Que la mensajería convencional. Sí, claro, es que en determinados tipos de trayectos dentro de una ciudad como Madrid, como pueden ser otras muchas, pues evidentemente Jerez más rápido que un coche, pues vamos, por descontado, pero incluso más rápido que una motocicleta, ¿no? Bueno, abrimos un poco abanico. Vamos a hablar también de Cleta. ¿Quién nos cuenta qué es Cleta? Para que nuestra audiencia conozca. Pues Cleta nace de la motivación de varias personas que venimos años colaborando con Trébol y trabajando para Trébol. Y bueno, pues estamos viendo últimamente que están llegando a Madrid, a Barcelona, a grandes ciudades, un montón de aplicaciones de móvil que venden eso, ¿no? Venden mensajería instantánea, el comprarte cosas y llevártelas a casa, y sobre todo también la entrega de comida a domicilio en bicicleta. Y todas estas empresas son startups financiadas con capitales riesgo, que bueno, los trabajadores son falsos autónomos. E incluso ya ha habido el caso de algunas de ellas que contrataron, entre comillas, a un montón de trabajadores, que en realidad no contratan, simplemente te dan una camiseta y una mochila, y de la noche a la mañana, bueno, pues los fondos de inversión les retiraron la confianza, cerraron y dejaron un montón de dinero a deber a un montón de mensajeros, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole vueltas a esto y, jolín, es que esto de las APP se está poniendo de moda y tal, y no sé qué, oye, ¿y por qué no hacemos la nuestra? Venga, pues... Bueno. Claro, o sea, tirando de trébol también, ¿no? De los 21 años de experiencia, del conocimiento que tenemos del trabajo, de que somos mensajeros y mensajeras, que sabemos de qué va esto, pues hemos creado Cleta, que es cooperativa, autogestionada. Vamos, a Miguel, que es el informático, lo sacamos de la brecha digital y bueno. Le encantó el proyecto, decidió unirse. Y bueno, respecto a software libre y todo eso, sabe más él, pero creo que todo es muy libre en la parte informática. Todo es muy libre. ¿Esto qué quiere decir? Cuéntalo, Miguel. Bueno, es un poco vergonzoso. La aplicación en sí no es libre. Usamos tecnologías libres, no voy a mentir. Bueno, ¿por dónde atacamos? Yo atacaría más por el tema de... Hay un artículo... si queréis os paso después la URL, que se llama Cooperativas 4.0, y el tema actual es que las aplicaciones, como dice Cheve, están creando esclavos a máquinas, no están creando esclavos a un esclavista, a un jefe cabrón con puro de toda vida, no, es una máquina. Tú ves a la gente, yo he montado en Uber, no, aquí me dejas con las vestiduras, me podéis tirar piedras, yo he montado en Uber y son esclavos, están ahí con una tablet puesta en el coche y le manda una máquina, ¿sabes? Esto ya es como Terminator. Y bueno, el artículo este que os recomiendo, que se llama Cooperativas 4.0, habla de que hay que tomar, igual que se decía antiguamente, hay que tomar los medios de producción, pues hay que tomar el software, hay que decir, nos hacemos nuestra propia aplicación y nos damos un trabajo de calidad, no estamos... Y lo bueno, claro, es que es lo de siempre, una cosa hace a otra. Un trabajo de calidad redunda en que haces buen trabajo, en que si tú estás a gusto en tu trabajo lo vas a hacer bien. No sé, es súper curioso esto de las aplicaciones y los... Porque hablaban de la economía colaborativa, rollos de estos, de economía peer-to-peer, pero es mentira. Al final son los mismos de siempre, bueno, ni de siempre, la nevera roja y todos estos. La nevera roja creo que está el sobrino de Aznar o algo así, ¿sabes? Es que... Es lo de siempre, ¿vale? Sí, todo muy gente que viene de abajo, ¿no? Sí. Vale. No, pues... el de Telepizza es en la nevera roja. En otra, ya no me acuerdo, hay otra que está... Sí. Al final hay muchos emprendedores que son, ¿no? Son hijos de... Y que así se emprende muy bien, ¿no? Bueno, un caso claro que poca gente sabe... Bill Gates, el MS-DOS, lo metió porque su madre era una jefaza de IBM y movió los hilos para decir, oye, mete el MS-DOS de mi hijo. Que se lo robó a otro pavo, que ni siquiera lo picó. Ni sí, que él era economista. Empezó en un garaje, pero un garaje de puta madre, ¿no? todo bien puesto. Bueno, sigamos hablando de Cleta. ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto? Pues será un año más o menos hemos empezado. Es un proceso muy bonito en el que interviene mucha... Sí. Mucha gente, somos muy afortunados en el sentido de que muchos amigos y amigas pues han participado indirectamente y directamente y forman parte de Cleta. Pero todavía no hemos salido. ¿No habéis salido aún? No, estamos. ¿Cuándo salís a la arena? Pues es una gran pregunta, ¿sí? Que nos encantaría poder responderte con una fecha concreta, pero bueno. Pues estamos ahí, calculamos que en un mes, como mucho, incluso menos, esperamos... Incluso menos, siendo optimistas, es la fase ahora mismo real en la que estamos chequeando de que está perfecta, de que... Bueno, algún fallito tiene. Minimizando los fallos al máximo, pues para salir y que no haya quejas y que funcione bien. Pero estamos con muchas ganas y a punto de... Qué guay, o sea que estamos aquí casi contando una primicia. Sí. David contra Goliat. Otra primicia aquí de pata de cabra, qué fuerte. Bueno, ¿qué os iba a decir? O sea que en breve ya está y la gente para empezar ya a pediros cosas o para ir viendo, ir chequeando, nosotros luego le daremos mogollón de publi, claro. Pero para empezar, que estén ahí chequeando. Ahora mismo, si queréis un servicio, llamad a Trébol. A Trébol, ¿no? A Trébol con mensajeros. Pero si queréis ver algo de Cleta, ya está colgada la web, www.cleta.net. Uh-huh. No se puede hacer un pedido, pero bueno, podéis ver cómo funciona, podéis ver un poco quiénes somos, que es lo que un poco lo que hemos contado aquí, ¿no? Gente trabajadora que... Me ha gustado lo de servicio ético y cooperativo, ¿no? Sí, sí, claro. Es una de las premisas que... Qué bueno. Qué bueno. Y también veía que en vuestro Face, ¿no? También tenéis Facebook, que compartíais un poco... pues algún artículo, ¿no? De, no sé de qué periódico era ahora mismo, pero de cómo es el curro, ¿no? De, ya os habéis referido, ¿no? Pues, por ejemplo, en estas empresas de, que te dicen, ¿no? Que te lo llevan en bici, ¿no? Te lo dejan en la puerta de casa, pero que cómo es realmente, cómo viven esos trabajadores, ¿no? Sí, es esclavitud pura y dura. O sea, en realidad esos trabajadores no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a baja. O sea, si tú tienes un accidente en la bici, pierdes los turnos, lo cual... dejas de cobrar y encima como que las propias empresas tienen un ranking de la productividad o de lo eficiente que es cada mensajero. Entonces, si tú de repente pierdes turnos, porque yo estoy currando y tengo turno mañana y pasado, y hoy me caigo, tengo que anular el turno de mañana y de pasado, pues encima me penalizan, ¿no? O sea, por haber cortado un turno con menos de 24 horas de antelación, en el ranking este logaritmo que tengan ellos, te penaliza. Entonces, de alguna manera hablamos de trabajadores sin derechos, o sea, sin ningún derecho. Ellos se tienen que pagar su alta de autónomos, tienen que pagar su IVA, su IRPF, todo. ¿Y en Cleta, por ejemplo, cómo lo haríais esto? Pues somos cooperativa y la idea, pues trabajadora que entre, pues entra y eso es, y formaría parte de la cooperativa. Eso es lo... Oye, ya sé que esto es un poco pillar ahí a matar, pero ¿qué porcentaje de la mensajería que hay en Madrid se puede estar haciendo ahora mismo en bicicleta? ¿Y hasta dónde podría llegar? Pues realmente no sé si existe alguien que sepa ese dato. Yo creo que todavía es un porcentaje, vamos, muy anecdótico prácticamente, ¿no? O sea, la mayoría del reparto se hace pues en vehículos a motor, sí, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? Pues bueno, lo que es la pequeña paquetería, pues ojalá, yo creo que se podría llegar al 100%, ¿no? Y de hecho un poco parece que sobre todo el tema de las grandes empresas, lo que ellos llaman la última milla, que es el reparto ya en ciudad, ¿no? Porque todo, pues las ventas online y todo esto, ¿no? Que se mueve ahora tanto. Yo creo que hay mucho interés de que, ¿no? de que se haga en bicicleta, pues porque ven que es más rentable y tal. También porque estamos por el modelo de empresa de lo que estamos hablando, que está surgiendo, ¿no? Para cubrir estas necesidades, que es un poco, nosotros somos, bueno, siempre lo hemos sido por convicción, y ahora un poco lo que cuando sale Cleta, pues es una expresión más de ese convencimiento, ¿no? Es pues un poco estar en contra de eso y dar una alternativa a eso, ¿no? O sea, gente que tenga unas condiciones lo más dignas posibles de trabajo, vaya. Tampoco habréis calculado, supongo, la cantidad de CO2 que le habéis ahorrado a la ciudadanía, ¿no? Pues, hay sí, un cálculo. Qué bueno. Sí, un amigo de Nacho, que ahora es mensajero en Málaga, pero mucho tiempo trabajo aquí en Madrid. Su hermano es químico, creo. Bueno, el caso que trabajaba en la Universidad Carlos III, yo hice un análisis y creo que si utilizas mensajería en bicicleta durante todo el año, es como si hubieras plantado 40 árboles. Toma ya. Sí, y 140 servicios es lo mismo que un árbol o algo así. Sé que hay, pero sé lo de que si utilizas durante todo el año, eso segura. Son como si hubieras plantado 40 árboles. Qué bueno, pues eso multiplica eso por 21 años, ¿no? Y... Claro. Los kilómetros que se puede hacer un mensajero en trébol al día, pues sobrepasa los 50 en una jornada de 6 horas. Sí, ¿no? Unos 50 kilómetros. Sí, nosotros lo que hacemos como turnos, ¿no? Porque consideramos que también es pues un trabajo, aparte de duro físicamente, estresante, ¿no? Por la exigencia del tráfico y demás. Y entonces hacemos o turnos de 6 horas o de 5. O sea, un turno de mañana y otro turno y un turno de tarde, ¿no? Para que la gente no esté todo el día subido en la bicicleta, vamos. Con su parada para el bocata, ¿no? No, parada o bueno, se intenta compatibilizar con otras tareas de gestión de la cooperativa o lo que sea, ¿no? O sea, ¿dónde tenéis la base? Nosotros estamos en la calle Embajadores, pues por la zona del Rastro, y es un local que compartimos también con otra cooperativa, que es un taller, tienda de bicis que se llama Fixi. Estamos en la calle Embajadores 29. Hombre, eso está bien porque ahí arriba para los servicios de, ¿no?, de la zona de río y tal, pues es dejarse caer. Es una... Sí, bueno, de Madrid hay que lo asumir. Lo malo es que luego tienes que subir a por el paquete. Hay que asumir la orografía, sí. Es la que es y ya está. Sí, sí. O sea, que todos ahí con buenas piernas, ¿no? Sí, hombre. Oye, ¿qué tipo de bici usáis? ¿Metéis eléctricas? ¿Metéis alguna cargo bike o algo de eso? ¿O cómo funcionáis? Sí, o sea, nosotros por desde el principio lo que hicimos, bueno, pues porque la gente lo prefería así también, es que cada cual trabaja con su propia bicicleta, porque uh-huh. es a la que está acostumbrada y demás, entonces uh-huh. eso va un poco. Tenemos como bicicletas, hay sobre todo bicicleta de carrera, uh-huh, lo que se ha utilizado, uh-huh. en otras épocas había también una moda así de como de montaña con slip liso y demás, y luego tenemos un par de bicis de carga, para paquetería, para cajas, paquetes, sí, y, bueno. y demás, sí. Pero eléctricas ninguno, de momento somos puristas en ese sentido. Bueno, pues oye, aquí somos partidarios de todo tipo de bicis. Sí, ¿eh? Sí, sí, claro. Que no sé si me dejo algo. Bueno, vamos a recordar, para la gente que nos esté escuchando, que use, ¿no?, el tema de mensajería aquí en Madrid, de momento, uh-huh. Porque esto puede expandirse, pero de momento en Madrid, dentro de poco vais a tener un servicio, una app, que será descargable, ¿no? Sí. En www.cleta.net o en el Play Store. ¿Lo vais a meter en las apps de iPhone o...? Bueno, estáis valorando. iPhone, ¿no? Es una idea, sí. Obviamente. Lo que pasa es que Apple, como gran empresa, sí. Te pone sus trabas. Ah, bueno. Lo que hacemos es para esas personas, pues lo que pueda... la web. Eso es. En la web se lo descargan y ahí pueden... No, descargan. No. O sea, directamente pides ahí. Sí, eso es. Lo que también me gustaría añadir, que para un poco para diferenciarnos del resto de aplicaciones, que detrás que estamos un equipo humano, me refiero que somos como una bicimensajería tradicional, funcionamos con una bicimensajería tradicional en el sentido de la figura elemental del dispatcher, por ejemplo, que aquí contamos con la presencia de Sí, de hecho, Albert es el mejor dispatcher que hay en Madrid, bueno, probablemente. Bueno, que lo explique él, que es el... Pues es la persona que organiza. A ver, nosotros lo que hacemos sobre todo son mensajería directa. Entonces la mensajería directa tú no puedes prever, porque el cliente te llama, tiene una necesidad, te llama en ese momento, entonces no hay una previsión de una ruta, ¿no? O sea, las rutas van variando, claro. sobre los pedidos. O sea, ¿no? Tú eres el que tienes que mover a los equipos, a los entonces, ciclistas. Yo soy el que organiza, según va entrando el trabajo, pues el que organiza y pues le da al mensajero el trabajo y la ruta, vamos. Mm. O sea, que tienes Madrid en la cabeza, ¿no? Bueno, sí, claro, lógicamente, ¿no? Y además lo que dice Pedro es que, bueno, que parece así un poco, ¿no? Pero que no sé, que sea una persona la que hay detrás, ¿no? Porque que es un trabajo que conlleva, que puede tener, estás en la calle, mil incidencias, ¿no? Pues bueno, que hace que, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Que el trabajo que tú puedas ofrecer a la gente, la respuesta rápida ante una incidencia que le puedes dar a la gente es mucho mayor, y yo creo que eso es la ventaja que ofrecemos nosotros con respecto a, bueno, pues a todo esto que se nos viene encima. Qué bueno, pues yo creo que es, si, bueno, que me corrijas ahora, pero yo creo que es la primera vez que tenemos aquí a bicimensajeros, ¿no?, en el programa, así que estamos encantadísimos de... No me dejo nada, ¿no? No tenemos que recordar nada. Cleta.net y Trébol Eco Mensajeros. Eso, hay que utilizar mensajería ecológica y que sea... Pues eso, amiga del medio ambiente, ¿no? Y de nuestros pulmones también. Hombre, hay una anécdota, la sabías tú, Cheve, ¿no? La de los trasplantes de órganos que me contasteis. Uy. No. La cosa se pone interesante. ¿En qué país de Europa era que usaban a bicimensajeros en vez de ambulancias? Ah, sí, en Suiza, pero no son solo de órganos. Muy loco, ¿no? En Suiza, bueno, es que Suiza en el tema de mensajería en bicicleta es como el paraíso. En el tema de los bancos también. Sí. Suiza es un paraíso historia. En muchos términos. Pero bueno, nosotros tenemos muchas amigas y amigos que son bicimensajeros en Suiza, y lo que hacen allí, tienen todas las mensajerías en bici de Suiza, están conectadas entre sí, y entonces han llegado al punto en el que, bueno, se mueven, el propio mensajero se puede llegar a montar en un tren y coger un paquete en Lausanne y entregarlo en Ginebra, y el trayecto largo lo hace en tren y luego lo coge en bici en Lausanne y lo entrega en Ginebra, y han llegado a llevar hasta órganos. Para operaciones lo hacen ellos van al hospital, cogen el órgano, van en la bici al tren, se montan en el tren, se bajan en la bici y llevan el órgano a... Pero claro, también hablamos de Suiza, que es un país enano. Quiero decir, con la bici se puede llevar de todo con la bici. Bueno, y Pedro ha llevado leche materna. Sí. Sí, de los primeros servicios de Cleta. De Cleta. ¿Qué es lo más raro que habéis llevado? Que se pueda contar. Seguramente ni lo sabremos, ¿no? Porque muchas veces te lo dan cerrado por de todo. Flores para una reconciliación, yo recuerdo hace años. Un audífono el otro día para un director de un teatro súper urgente. Yo una vez llevé la orina del teatro del de la Abadía. La orina. Sí, la Abadía, ¿eh? No sé. Sí, bueno, mil cosas. Tenemos listados para la Metadona, alguna ONG, o sea, en fin. De todo. Y cosas que no se pueden contar también. Sí. Esto pesa mucho, pesa como un muerto. Sí. ¿Qué será? De repente la policía detrás de la bici ahí. Bueno, oye, pues que muchísimas gracias por acercaros aquí al Pata de Cabra, que ha sido un placer y que... Que nada, estamos muy pendientes y gracias. Cuando lo lancéis os podéis pasar otra vez, ¿no? Para contarnos. Por supuesto. Mejor, gracias a vosotras por darnos voz y invitarnos. Muy bien, pues nada, chicos. Muchas gracias. ¡Pata de cabra! Bueno, entrevistas como estas suben la moral a cualquiera, ¿eh? Qué gente más maja, tío. Y ahora tenemos a otro tipo que también es muy majo y que está por aquí una semana más en Pata de Cabra. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola, Javi. Buenas. Oye, para nuestra audiencia hay que recordar que estamos emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio, que tiene una página web muy chula, que os recomendamos a todos, que es agorasolradio.org y que además... tiene una selección de programas. Aquí no te creas que aquí no viene cualquiera a hacer un programa, Aquí solo viene la creme Ya veo, además no creo, hay nivel hoy en Pata de Cabra. Bueno, en Pata de Cabra hay nivel, pero yo me refería al resto de programas de la parrilla de Agora Sol, que si no lo conocéis, oyentes de Pata de Cabra, por favor, daros una vuelta, que tenéis ahí a las fucsias, tenéis a los caninos, tenéis, bueno, en fin, hay de todo y todo muy bueno. Bueno, Adri, volvemos. ¿Qué nos traes hoy aquí a la palestra? Algo muy poético, y es que os traigo la primavera, o sea... Os recordamos que Adri se pasa por aquí, pone Pata de Cabra, nos suelta un tema, nos suelta un zasca y ahora nosotros nos tenemos que empezar a, venga, a vivir con ello. Hoy vamos a ponernos un poco amables con el tema primaveral. O sea, cuando llega la primavera, llega buen tiempo, se pone todo el mundo como más contento, más feliz, empieza a sacar más la bici, Bicimat empieza a usarse más y Bicimat se suele petar ya de cara al verano y empezamos otra vez con, bueno, pues con este culebrón que se está convirtiendo en la bici pública en Madrid, que hay veces que va muy bien, hay veces que va muy mal y ya llevamos como 4 o 5 ciclos de bien y mal. Ahora estamos con la recuperación porque parece ser que Bicimat empieza a funcionar, pero sabemos que cuando llegue el buen tiempo pues pueden pasar cosas y no sabemos si va a pasar lo mismo que el año pasado, que el anterior, o ya va a mejorar y va a funcionar bien de una sola vez. Y el debate que os traíamos hoy es muy sencillo, y es que desde un montón de focos se está preguntando que si Bicimat se plantea como un modo de transporte, y como un modo de transporte público, ¿por qué no está integrado en el abono transportes como un modo de transporte más? Y nosotros que desde Comovilidad somos muy partidarios de la intermodalidad y hemos dado mucho el coñazo con el billete intermodal y toda esta película que todavía seguimos batallando de la intermodalidad y la integración tarifaria, pues cuando llegamos al punto de Bicimat, ya desde En Bici por Madrid incluso han levantado la mano y han dicho, ojo, que a lo mejor integrar Bicimat en abono transporte y cogerlo con un uso libre podría colapsar el sistema. Si algo tenemos que hacer un poco autocrítica, yo creo que cuando salió Bicimat, muchos nos adelantamos y dijimos, uy, con el pago por uso seguro que fracasa, esto no pasa en ninguna otra ciudad. Y resulta que no, que resulta que incluso con el pago por uso parece que Bicimat está en un punto de equilibrio que aguanta. Y estamos ahí con ese punto de equilibrio que no sabemos si lo rompemos y empezamos a dar cabida a más usuarios, puede ser que el sistema colapse. Desde En Bici por Madrid lo han demostrado así con cifras, porque no aguantaría el incremento del sistema, pero también es verdad que tampoco podemos limitar un medio de transporte solo porque no le llegue la capacidad. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, cuando hablamos de integrar Bicimat en abono transporte, tenemos la integración que hablábamos la semana pasada, que era un poco del soporte de la tarjeta en sí. Ajá. Es decir, llevar una tarjeta en vez de dos, lo cual pues nos ahorra un poco de sitio en la cartera si queremos meter fotos o lo que sea. Hoy he visto una tarjeta que le haces 3 o 4 movimientos y se convierte en navaja. Es otra idea, no tiene nada que ver, pero bueno, es que me acabo de acordar. Bueno, puede servir para obtener bicis, pero no creo que sea un poco... Para pinchar neumáticos, ¿no? Para pinchar ruedas, de o rayar coches ahí, alguien que pasa por el lado. Bueno, va, volvemos, perdóname. Pero son las horas, ¿eh? Son las horas. Tenemos la integración de soporte y luego, aparte de soporte, creo que hay bastante consenso y no debería haber ningún inconveniente de integrarlo, tenemos la integración tarifaria. ¿Qué pasaría si dejamos que el abono de transportes incluya Bicimat y qué opciones tenemos? Porque no tiene por qué ser un uso libre. Ya hemos sacado como 4 o 5 alternativas, que ahora debatiremos, de cómo podría estar Bicimat más o menos integrado en el... Ojo, avisamos que esto es susceptible de ser extrapolable a cualquier otra ciudad que quiera combinar su sistema de bici pública con el sistema que tengan. No sabemos por ahí qué ejemplos habrá. Vamos a tratar el tema de Bicimat, pero que si queréis coger ideas para vuestras ciudades... Pues que yo sepa, en España ninguno, pero ¿no? Bueno, pues, podría pues, oye, plantearse. Pues nada, chicos. Voy a ir con la primera pregunta. ¿Colapsaría Bicimat si dejamos que entrara el abono de transportes así como quien coge el bus sin ningún tipo de pago por uso? ¿Quién es el primero? Bueno, tenemos por aquí a Juanítez, le vamos a... ¿Qué tal, Juanítez? ¿Cómo estás? No te escuchamos. Acércate por aquí a uno de estos micros. Vente con nosotros. Acércate, hombre, que el calor humano siempre es bueno. Vente para acá. Hola, hola. ¿Ahora se me oye? Sí. Pues nada, estoy encantado de volver aquí a Pata de Cabra tras mi exilio en la competencia. Nada, bienvenido. Sabes que en esto de la bici nunca hay competencia. Siempre hay... Siempre se suma. Siempre sumar, tío. Uh-huh. Esto es así. Así que... Bueno, respondo a la pregunta. Oye, ¿qué tal por ahí? ¿Bien o qué? Ah, muy bien, muy bien. Ha sido toda una experiencia ahí hacer un programa de 2 horas semanal. Está muy loco. Bueno, pero bien, bien, bien. Bueno, responde a la pregunta de Adri. Bueno, yo no tengo la respuesta mágica, pero yo creo que sí. Sí, pensando si a bote pronto colapsaría. Aunque solo fuera por vamos a probar. Porque ¿cuántos abonados hay del abono transporte? Pues ahora mismo tenemos 1,5 millones de abonados de abono transporte. La gran mayoría, salvo un porcentaje muy pequeño que son interzonales, abarcaría la zona A. Y evidentemente para que compense el abono hay que usarlo todos los días. O sea, estamos hablando de gente que se mueve. Y sin embargo en Bicimat estamos en un punto de equilibrio con 60.100 abonados, que es una cifra que se ha mantenido estable. O sea, hay un orden de magnitud bastante diferente entre ambos abonados. Pues yo creo que de ese 1,5 millones, pongamos que 1 millón sea la zona A, a 1,5 millones se le ocurriría probar por lo menos el primer día la bici. Teniendo en cuenta que los usos de Bicimad no llegan a 10.000 usos diarios, pues yo creo que petaría, pero vamos, como la bomba de Hiroshima. Bicifandra, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con Juanito. Yo creo que eso petaría a no ser que planteásemos un aumento del servicio, es decir, más bicicletas, que tampoco sé si es posible. ¿Multiplicar por 5 o por 6 las bicicletas? Bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo, y es que Bicimat es un medio de transporte público, pero no es colectivo, y tiene un mínimo problema, y es que cuando se colapsa, llega a ese punto de colapso, presta mal servicio a todos. O sea, el sistema ya, digamos que va funcionando bien y llega un momento en que deja de funcionar. Entonces es muy importante no llegar a ese punto de colapso. Y el punto de colapso puede ser simplemente porque la demanda, aunque sea una demanda normal, no está equilibrada. Y hay mucha gente que va de un sitio a otro, que es lo que pasa con los usuarios de monotransportes, que es gente que va a trabajar y vuelve, o va a estudiar y vuelve, y entonces se desequilibran las bicis. Y o no tienes bici cuando vas a cogerla, o no tienes sitio cuando vas a dejarla, que es aún peor. Con lo cual, los puntos de equilibrio en Bicimat son mucho más cuestionables, porque en el transporte público es habitual que los buses vayan llenos y vuelvan vacíos, pero esto en las bicis nos supone un problema, porque nos supone traer más bicis en camionetas. Interesa mucho tener un uso de Bicimat lo más equilibrado posible, y el uso del abono no parece que sea... no invita a ello. Bueno, pues de momento va ganando el no a integrarlo, ¿eh? Vale, el profe Canalla, lo tenemos por aquí, lo tenemos como pensando, ¿no? Estoy pensativo, tema, estoy... No te convence tampoco, ¿sí? No, lo de integrar la tarjeta sí, o sea, lo de quitarte un plástico de en medio sí, porque es factible cargar los viajes que tienes cargados en Bicimat o el abono de Bicimat del año, que esté almacenado también en la tarjeta del abono de transportes, igual que se han metido otras cosas como los coches de car sharing. Lo de que todos los que tengan un abono de transporte sería de la zona A, supongo, o a lo mejor de todo el que tenga un abono de transporte, incluso los de Segovia, es demasiada gente. Yo creo a la vez ya Bicimat es uno de los sitios, Bicimat es uno de los servicios de bici que tiene más uso cada bici del mundo casi. La verdad es que es bastante tremendo que siendo eléctricas, cobrando siempre, aunque en otros sitios no se cobra la primera media hora, aquí se cobra siempre, aun con todas esas supuestas limitaciones, en Bicimat se usan muchísimo las bicicletas, cada bici tiene muchos usos. ¿Hay espacio para subir, ya sé que esto suena muy mal, pero para subir el precio? Y quiero decir, un precio que ya no sea tan cómodo para alguien que la utiliza habitualmente, le puede llevar a tener una bicicleta propia y desocupar un hueco, ¿no? Para alguien que quiera empezar a usar una bici. Yo creo que siempre podrías hacer otros métodos. O sea, a lo mejor regalarte 15 días o 20 días, no todo el mes, para que no la uses de continuo. Pero bueno, el sistema... Ojo que aquí en España lo gratis... Se criticó, igual el primer día se criticó mucho el sistema y a la vista estaba funcionado. Dejarlo gratis hubiera sido peor, hubiera colapsado antes. Entonces yo creo que, bueno, tal como está, parece que tiene un crecimiento sostenible y es mejor que las cosas. A veces el meter muchas bicis a saco es demasiado peligroso. O sea, colapsaría el sistema y no sería usable para nadie. Pues Adri, aquí tienes otra opinión. ¿Tú cómo lo ves? Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, Vamos aquí como un poco pesimista, no sé si... Ah, bueno, tenemos por aquí a NeoJ que... Dale, dale. Que no le hemos preguntado, venga. Pero seguro que tiene algo que decir al respecto, porque... No, bueno, yo quería decir que, desde luego también, estoy de acuerdo que sería inasumible. No hay suficiente número de bicis. Para hacer eso habría que subir el número de bicis y aún así creo que tampoco sería asumible. Y desde luego tampoco estoy de acuerdo en que sea viajes gratuitos por tener el abono. Yo creo que en todo caso, o sea, una solución de consenso sería... en mi opinión, que sí que pudieras tener acceso a con el mismo carnet a las bicimad, pero que siempre pagaras por cada uso. O sea, a pesar de haber pagado el abono transporte, digamos que te ahorras el abono anual, pero bueno. O sea, que hay consenso aquí, 20 personas aquí hablando y todos de acuerdo, ¿eh? Bueno, vamos a meter más variables. Las 15 personas que hay detrás también están de acuerdo. Sí, hay gente en la calle levantando la mano y todo. ¡Estamos de acuerdo! Muy bien. Ahí se les escucha, ¿no? Vamos a meter algún puntito más, para no ser pesimistas y nada. Pues todos decimos que no, ala, hasta luego, a casa. Vamos a dar... ¡A casa! Bueno, a ver, por favor, os voy a plantear 3-4 opciones que no serían de uso libre, pero que podría ser un poco más abierto. Lo de soporte, hay unanimidad, ¿no? Yo creo que entregar el soporte no... nadie en contra. Venga, seguimos. Una opción sería que esa cuota que nos cobran de 20-30 euros y demás, si estás pagando el abono, sobre todo el abono anual de transporte público, que son 500 o 600 euros, ya estuviera como por defecto. O sea, que tú siguieras con tu saldo de Bicimat, pero que no tuvieras que hacer 20 o 30 euros al año solo por ser socio. Sería una opción. Otra es lo que comentaba Manel de incluir o unos días o unos usos. Es decir, cuando yo recargo mis 30 días de abono, me da 30 días de abono y 10 usos de media hora de Bicimat para cuando me haga falta, que no es intensivo y ya me está limitando, pero ya digamos que me abre un poco la puerta a poder usarlo más. Otra opción sería, si tenemos un sistema tarifario integrado que no me cobra transbordos del metro al bus y del bus al tren, que tampoco me cobrará del bus a la bici. Es decir, yo pago por viaje, pago 1,22 euros por viaje, pero puedo transbordar de un medio a otro, con lo cual nos evitamos el gratis total. No sé, ¿qué os parece estas tres ideas un poco...? Podríamos meter una variable más, es si la Bicimad detecta que va por acera, te cobra el triple. Y yo creo que en un año nos forramos. Yo ya activaría los frenos. ¿Te imaginas? Que salga la gente volando. Meterte a la acera, hostiazo. Pero eso puede ser peligroso para el peatón que se encuentra de frente con alguien volando, ¿no? Ya ves llegar a la bici, ves que se va en cuanto ya va a pasar el bordillo, ya sabes que va a saltar la persona, te apartas para que no salpique y ya está. El susto inicial se compensa con la sensación de justicia y de te y lo además, mereces. Si cae delante tuya, pues ya aprovechas y yo qué sé, le saludas o lo que sea. Bueno, voy a poner un poco de seriedad aquí en este debate. Sí, por favor, Juan. Yo lo decía en serio. De las opciones que ha planteado Adri, yo creo que la de regalar unos minutos con el abono transporte estaría muy bien, porque si un efecto positivo ha tenido Bicimad es que ha traído a mucha gente que inicialmente no eran usuarios de la bici y a raíz de usar la bicicleta pública se han lanzado a andar en bici por la ciudad y incluso a comprar su propia bicicleta. Con lo cual, como si es un regalito, como una muestra, ¿no? Como cuando regalan una muestra en un comercio, en un supermercado, pues podría estar muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. ¿Tenemos alguna conclusión, Adri? Bueno, que todo está abierto a estudio, pero que cuando salen muchas ideas que parecen obvias, pues siempre hay que tener un puntito de cautela y plantearse que... O sea, ¿tú crees que Bicimad se está planteando ya, ¿no?, la expansión y se está planteando la posibilidad, no solo de Bicimad, sino desde dentro del ayuntamiento, de la posibilidad de meterlo dentro del abono? Sí, hay dos puntos que están, digamos, que es Vox Populi. Uno, en el reciente plan de calidad del aire ya se habla de que Bicimat tiene que estar integrado en el abono de transporte, pero en el sentido del soporte, lo cual no es nuevo porque ya en el... Se dijo. No sé si os suena el Mi Bici. El Mi Bici era el prototipo de Bicimat de 2009 que no llegó adelante y ya planteaba que tenía que ser el soporte unificado. Eso por un lado. Por otro, el tema de la expansión territorial, que bueno, está licitado el estudio y habrá que verlo, pero no sé si estas variables tarifarias se están en estudio ahora mismo. Bueno, pues nosotros se las hemos dejado como idea, ¿no?, aquí a la gente. Ya repetimos, no solo de Madrid sino de toda ciudad que quiera empezar a mover un poquito, ¿no?, el tema de la de la bici pública, que yo creo que viene bien. Pues Adri, muchísimas gracias por acercarte por aquí por el Pata de Cabra. Que sepas que te puedes quedar por aquí, porque tenemos a los sintéticos ahora, tenemos luego a Juanites, que nos trae una propuesta que va a volar mucho. Así que, por favor, quédate con nosotros. Me quedo que sinteticen. Ok. Pata de Cabra. Con el viento de cara. Estamos en riguroso falso directo aquí en el Pata de Cabra. Que sepáis que estamos emitiendo desde los estudios no tan secretos de Ágora Sol Radio, Radio Libre, asamblearia, autogestionada, y que de aquí a muy poquito, creo que es para el último fin de marzo, tenemos una super gala, que es una gala bipartidos de risa, en la que va a haber mogollón de monólogos, cae en domingo, pero domingo tranquilo, va a estar con los colegas de cervecita en la sala EVE aquí en Vallecas. Que todos sabéis que es un templo aquí en Madrid, así que ahí os esperamos, porque vamos a recaudar un poquito, pues eso, con la bebida y con las nuevas camis de Pata de Cabra y de también de Ágora Sol Radio, sobre todo de Ágora Sol Radio, perdona. Creo que de Pata de Cabra me dicen que, a ver, el pinganillo sí me dice que no va a haber ninguna camiseta, se me está yendo la pinza. Bueno, a lo que voy, es el último fin de semana de marzo, el domingo, ahí en la sala EVE, lo podéis ver en el Facebook de Ágora Sol Radio .org. Ahí, bueno, pues vamos a tener esa gran gala de monólogos que lo va a petar todo. Y ahora sí, vamos ya con nuestros chicos, con nuestros sintéticos, Bicifandra, Neo J, el profe Canalla, Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy bien. Feministas Noche. Feministas Noche. Bueno, pues ya está, como siempre, Neo J, dándonos la pista, ¿no? De por dónde va a ir la temática de este sintetizador de hoy. Contadnos, por favor. Bueno, pues creo que empiezo yo, ¿no? Venga, Sandra. Venga, o Bicifandra, perdón. Bicifandra. Bueno, pues el pasado 8 de marzo, como ya sabréis todos y todas, fue el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la verdad es que yo no estaba en España, pero por lo que he leído y he visto por ahí, hubo muchas acciones que, pues, para reivindicar la igualdad, ¿no? De derechos entre hombres y mujeres. Y es una igualdad que, por desgracia, pues no se ha conseguido, y por eso se reclama, pues, no solo en el trabajo, sino también en el resto de aspectos de la vida. Y hay una cosa que es cierta, y es que aunque algunos lo nieguen, no se ha conseguido, como dije antes, y un día nos lo recordamos, pero luego 364 días al año los tenemos para trabajar sobre esto. Y bueno, pues como esto es un programa en el que hablamos de bicis, yo pongo sobre la mesa algo que nos afecta a nosotras, a las mujeres que vamos en bicicleta por la ciudad. Porque desde mi experiencia, no es lo mismo ser hombre ciclista a ser mujer ciclista. Y hace un par de semanas, pues pensando en esto, he recordado que vi en las redes un vídeo en el que se veía una chica sobre su bici, muy acosada por una persona desde dentro de una furgo, en un semáforo. No sé si lo habéis visto vosotros, sí, sí, sí. O queréis, sí, comentar, sí, algo al respecto. Bueno, la verdad es que hoy, hablando de este tema, alguien me ha dicho que igual era un fake que hicieron para, bueno, para destacar esto, pero yo tengo que decir que, aunque quizá no tan exagerado, es una realidad, ¿vale? Yo la he sufrido, entre comillas, porque ya vuelvo a decir que no la he sufrido de esa manera tan exagerada, ¿no? Pero hay ciertos comentarios o miradas que recibimos las chicas y las mujeres que circulamos en bici por la ciudad y que somos conscientes de que son principalmente por el hecho de ser mujer, no por el hecho de ir en bici, sino ser mujer en bici. Y entonces yo pienso que ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y he escuchado mucho eso de que la mujer, pues, que sorprende que sea tan valiente, y esto lo entrecomillo muchas veces, que sea tan valiente como para circular entre coches en Madrid. Y digo que lo entrecomillo porque no son mis palabras. A mí no me parece ni que seamos súper valientes, ni que las que no lo hacen sean muy cobardes. A mí esas palabras de ser valiente o ser cobardes como que no me gusta. Porque principalmente no creo que yo sea súper valiente por circular en bici por Madrid. Yo empecé por un carril bici en el ensanche de Vallecas para coger un poco de confianza. Y es que la palabra confianza es la que yo aquí destacaría. Y eso yo creo que tanto chicos como chicas, hombres y mujeres, pues al final tú lo que tienes que hacer para poder circular en bici es tener confianza y que no estar confiado, ¿vale? Porque hay que estar muy atento, y eso de ir con los cascos y demás, pues ya sabemos que no, o sea, no hablo de ese tipo de confianza. pero además es una confianza que se retroalimenta continuamente, porque cuanto más circulas, más te das cuenta de que puedes llegar a donde haga falta y vas aumentando, vas llegando más lejos y te das cuenta pues que efectivamente lo podemos hacer. Y en esto es donde veo la diferencia entre ser un hombre ciclista o una mujer ciclista, porque a nosotras siempre se nos ha vendido históricamente la idea de que no podemos, hacer ciertas cosas. Entonces, para mí, el hecho de ser mujer que monta en bici supone eso, una revolución súper clara de que sí que podemos hacerlo. Entonces, bueno, pues es el motivo por el cual históricamente la bicicleta es un zasca visual y explícito, y bueno, nos contará ahora también, creo que NeoJ, algo al respecto, porque no solo lo es aquí en nuestras calles, sino también en otros lugares y en otros países. Y bueno, pues ya para terminar, ya os digo que no sé si este vídeo es real o no, pero tenemos 364 días para trabajar en ello, y esta chica pues lo termina de una forma muy muy efectiva, ¿no? Sí. Que lo dejo ahí para quien lo quiera ver y quiera pensar sobre ello. Pero yo creo que a ese supuesto hombre acosador pues no le va a apetecer volver a acosar a ninguna mujer, ya vaya en bicicleta o no vaya. Su retrovisor se resintió un poco. Ya acaba de destripar el final. Spoiler. Pues sí, comentando lo que decía Bicifadra, es la realidad, ¿no? Muchas veces de la bicicleta en la ciudad, no solo los hombres, ¿no? Los hombres pueden sufrir el acoso de la persona que va en su coche y que quiere adelantarle, que quiere entorpecerle o que le entorpece, ¿no?, la bicicleta. Pero ya si encima de la bicicleta va una mujer, la cosa cambia. Pues sí, cambia, y no solo aquí en España, en Madrid, cambia. En otras culturas, la verdad es que ver una mujer encima de la bicicleta es algo que es hasta malo, y puede ser que incluso vaya en contra de la ley. Y este domingo nos despertamos en el diario.es con una noticia que hablaba sobre, bueno, un titular decía que una mujer desafía al machismo en Irak sobre la bicicleta. Detrás de esta historia, conocemos a Marina Jave, que es una joven de 25 años que vive en Bagdad y que desafió a la retrógrada tradición iraquí, según la cual las mujeres no pueden usar la bici. Se ven muchos hombres en bici, pero las mujeres no está bien visto. Entonces, bueno, todo comienza en 2004, cuando Marina tenía 11 años y salió, su primo salió del país como consecuencia de la invasión de Estados Unidos. Antes de salir, quiso regalarle a Marina la bici roja que habían compartido de niños y que tantas satisfacciones le había dado. Nunca la llegó a usar porque los prejuicios pesaron más que las ganas de pedalear de la entonces niña, y su abuelo cogió y vendió la bici. Bueno, ten abuelos así, ¿eh? Que este no es como el de Heidi. No. La vida continuó para la chica y bueno, en un viaje que hizo a Londres, tuvo ocasión de volver a recordar sus tiempos de niña, donde, bueno, adquirió una bici y se empezó a pasear con ellas, y bueno, le hizo replantearse un poco la tradición que la machista sociedad iraquí le había implantado en su mente durante años. Ya de vuelta en Bagdad, Marina participó en un seminario de arte y como proyecto planteó, se le ocurrió la revolucionaria, entre comillas, idea de para la sociedad local, de que una mujer recorriese las calles de Bagdad en bici. Algo que es aquí tan normal, vamos, allí es la leche. Bueno, pues algo tan cotidiano para nosotros, aquella sociedad, pues no paran de saltarle comentarios desagradables como miradas asesinas, empujones, incluso lo tuvo que hacer a espaldas de su propia familia. Sentí miedo, como si estuviera haciendo algo malo. Marina colgó varias fotos en Instagram bajo el hashtag en árabe de Yo Soy Sociedad, I Am Society. Algunas se hicieron virales, como la de un tendero que le mira con mirada de desaprobación a la chica de la bici, que es como se le conoce. Y vamos, si las miradas matasen, pues no haría falta guerras. Las redes sociales respondieron muy bien y con multitud de mensajes de apoyo. Empezó a ser muy conocida la chica de la bici como activista. Incluso hasta un ministro holandés se acercó a Irak para regalarle una bici por su compromiso por los derechos de la mujer. tuve esa idea de cambio, que puedes hacer cosas nuevas, que una persona puede hacer cualquier cosa, aunque esta no sea común. La gente tiene que acostumbrarse. Marina demostró que la bici podía convertirse en un símbolo de libertad y emancipación, una herramienta para enfrentar a la sociedad con sus propias tradiciones y reclamar los derechos de las mujeres. La chica de la bici sirvió de inspiración para muchas jóvenes de la ciudad que se animaron a empezar a usar la bici y además organizaron periódicamente paseos grupales de chicas y también chicos que desafiaron a esa tradición musulmana. La gente me dice que ahora Bagdad se ve mucho mejor, que les hago sentir en los 70, cuando era habitual que las mujeres montaran en bici. Y parece ser que antes era habitual. Entonces, bueno, sobre este tema quiero recomendaros, antes de terminar, ¿sí?, una peli que bastante buena, La bicicleta verde, que es ficción, pero es casi la misma historia que acabo de contar, pero esta vez en Arabia Saudí, donde pasa lo mismo. Y también Persepolis, que es un cómic que también han hecho peli, que también trata sobre una mujer iraní que lucha por sus derechos en una sociedad que antes era un poco más abierta y que se terminó convirtiendo, por culpa del integrismo, pues en insoportable, sobre todo para las mujeres. Bueno, pues soy un sintetizador bastante, bastante interesante, ¿eh? DJ, el que traéis aquí, Bicifandra también, ya está tuiteando, Bicifandra. Cuéntanos, ¿qué estás? hablando de Twitter, esta semana se nos ocurrió, hace 3 o 4 días, colgar una encuesta. La verdad es que hace mucho que no hacíamos una encuesta y nos dio por ahí, ¿no? Y preguntando por... bueno, pues la pregunta era: ¿estás de acuerdo con la eliminación del carril bici de la calle Toledo en Madrid? Para muchos de nuestras oyentes igual les suena un poco a chino, pero bueno, el caso es que aquí en Madrid se hizo un carril bici, ¿no? Se pintó un carril bici en una calle que... Bueno, pues no sé si son 400 metros, 300 metros de calle. 300. Un carril bici. Y al mes, en la junta de distrito, se votó por varios grupos políticos que ese carril bici no estaba bien puesto y que había que eliminarlo. Y bueno, pues eso es lo que se aprobó en esa junta. Más o menos, ¿no? Matización. El caso es que, antes de que matices, Manel. Vale, no matizo. Antes de que matices, diré que, bueno, pues esa encuesta que hicimos, que la pregunta era esta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la eliminación del carril bici de la calle Toledo en Madrid? Tuvo una participación, tuvo 443 votos, que nos dejó bastante locos porque creíamos que, bueno, íbamos a quedarnos, pues, en unos modestos 100, 150, ¿no? Pero bueno, 440, ¿no? Y el resultado fue que un 70% está en contra de que quiten ese carril bici que está en la calle Toledo y un 30% sí que está de acuerdo, ¿no?, en que se quite. Bueno, esa era la encuesta y ahora vamos con el matiz. ¡Tatán! Matización. Lo que se aprobó realmente en el pleno de la Junta de Distrito de Arganzuela fue que se iba... ¡Oh, que bien se me oye! ¿Has visto? Ahora sí. ¡Qué potente es mi voz! No hay cómo acercarse al micro. ¡Qué guapo! Eso, que lo que se aprobó en la Junta de Distrito de Arganzuela ese día fue que se iba a pedir que se hiciera un estudio de seguridad y de viabilidad del carril bici y se estudiara su modificación o su eliminación. Ah, bueno, o sea que tampoco han aprobado que se elimine, ¿no? La propuesta no era eliminarlo, era hacer un estudio de seguridad de si ese carril bici es seguro, tal como está planteado. Ya está hecho. Pero bueno, sí que parece que el plantear el hecho de hacer una revisión de la seguridad, hay gente que ha dicho que eso equivale a eliminarlo. O sea, bueno, no sé. O sea, no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. Si hay unos... Hombre, ya puestos podrían hacer revisiones también de... Si hay unos informes de seguridad. De las velocidades a las que pueden ir los coches, ¿no? Yo prefiero que hagan otros estudios antes que ese, que se gasten el dinero en otras cosas, ¿eh? Ese estudio, pero bueno, oye, es lícito, ¿no? Que se pida desde la por junta. Ahí que... Radares que funcionen, ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, pues esta era la encuesta. No sé qué os parece. Aquí lanzo a la mesa. Podríamos ya que por si acaso la gente que está fuera de Madrid no sabe que cómo es el carril de Toledo. Sí. El carril bici de la calle Toledo es un carril bici que hay entre dos rotondas, bueno, una especie de una rotonda rara que es la de Pirámides, que está cerca del río, que es una rotonda partida, y otra rotonda 300 metros más arriba con una cuesta bastante y una rotonda que viene de la M30, ¿no? Casi esa. Sí, de lo que era la antigua M30. Eso es. Y una rotonda más arriba, 300 metros, que es donde está la Puerta de Toledo, al final de una cuesta bastante pronunciada. De hecho, es de las calles con las que subiera esa zona de Madrid, es de la calle que tiene más pendiente. La típica calle que yo evitaría, ¿no? Sí. De hecho, es bastante evitable. Sí. Normalmente yo, cuando quiero subir por ahí, subo por otra calle. No por el tráfico, sino por la cuesta, que es bastante infernal. Bueno, resumiendo, se hizo un carril bici que va a... hay una mediana, había tres carriles por cada lado, y se hizo un carril bici utilizando los dos carriles que hay pegados a la mediana. Entonces, para entrar a él tienes que moverte dos carriles a la izquierda, y cuando llegas al final de la calle, tanto subiendo como bajando, te tienes que luego... O te viene bien porque entrar en la rotonda, te mete, ¿no?, la rotonda, claro, directamente al centro, o si no, pues te tienes que ir saliendo dos carriles a la derecha. Sí, y por ahí vídeos de gente explicando cómo salir, parándote en un semáforo, cruzando paso de cebra, haciendo cosas así. Y bueno, pues eso es un poco el debate que ha habido de cómo está organizado ese carril y si es seguro o no. También se quejaban de invasiones por parte de los coches, autobuses. Bueno, autobuses no. Bueno, eso al final es un tema cívico, ¿no? También bueno, acosan a ciclistas que van por la calzada. O sea, quiero decir que es un tema cívico. El tema de que la gente respete o no. Sí, también ha habido quejas así. De yo el otro eso. Ayer tuve una bronca en la Puerta del Sol, ¿no? Con un conductor de autobuses que iba sobrepasando. Bueno, en fin, pisando el carril en sentido reservado. El sentido reservado de las bicicletas que hay en la puerta. He dicho sentido. Muy bien, vale, muy bien. Muy bien, vale. ¿Cómo vamos aprendiendo, eh? Aquí con los... Y claro, porque. Y decía, pero si es que no hay espacio para. ¿Qué hacéis aquí? Fuera. Fuera las bicis. ¿Has visto esa acera tan grande? Sí. Sí, Juanítez. Sí, yo más allá del resultado. O sea, de la polémica del carril bici, si se quita o si no se quita, ahí no me voy a meter. Quien quiera polémica tiene el Sálvame Deluxe. Qué pereza. Y tiene Twitter, que el es temita. Lo mismo. El temita, ¿no? Que le llaman ya. Pero no habéis dicho el resultado de la encuesta. La gran mayoría dijo que no quería que se eliminara, ¿no? Eso es, el 70% uh-huh. dijo que no querían que se eliminara el carril bici. Pues yo me quedo con eso. Es decir, cuando cualquier tipo de actuación, más allá de la polémica de carril bici, sí, carril bici no, que se hace en contra o limitando el espacio al coche, cuando se hace, por mucha polémica que haya, al final la gente no quiere que se quite. Igual que las peatonalizaciones, que siempre acarrean mucha polémica, surgen asociaciones de empresarios por doquier que se niegan a que se peatonalice tal calle. Y cuando se hace, si a alguien se le ocurre revertirlo, la mayoría no quiere. Entonces yo me quedo con ese resultado, sin entrar a valorar que bueno, que el carril, yo a mí sinceramente no me gusta cómo está diseñado, pero bueno, esa es otra historia. ¿No, Jota? Sí, la verdad es que me ha gustado mucho la conclusión de Juanite. Yo también creo que es un poco peligroso ese cruce que tienes que hacer para ponerte, yo creo que hubiera sido mejor ponerlo a la derecha, pero bueno. Pero bueno, es lo que él dice. Me gusta bastante la idea de que una vez puesto le hemos quitado un carril al coche y bueno. Sobre todo que cuesta dinero. Mi querido compañero Iván Villarramblas siempre dice que la mala planificación o la falta de participación real al final cuesta dinero cuando ejecutas una actuación y después tienes que volver a cambiarla. Y el dinero, al fin y al cabo, es el que ponemos todos. También es verdad que hay que ponerse... Nosotros tenemos la mentalidad del dinero que puede manejar cada uno, ¿no? Pero a nivel municipal supongo que pintar una raya... No sé si supone mucho dinero o es más bien un poco de... Pero borrarla es complicado. Borrar es complicado, ¿no? No sé, esa pintura no se borra así como así, tienes que pasar a la cesadora. Bueno, aún así no creo que tampoco sea... Incluso borrar el cabreo de las personas, porque da la sensación como de que hoy te pongo una cosa y mañana te la quito, pues crea a mí personalmente me crea pues cierto enfado. Además también me crea cierto enfado, tengo que decirlo, el hecho de ahora vamos a hacer un estudio para ver si esto funciona. Bueno, eso es la primera fase de diseño, tienes tu estudio de viabilidad y eso es así. Entonces, ese estudio se hizo, que salió de él, entiendo que salió que sí y se hizo. Con lo cual, ¿por qué ahora tenemos que volver a hacerlo con tan poca vida? Claro, el estudio tiene que ser previo siempre. Eso es. Incluso el someterlo a la opinión pública, que es lo que ha pasado ahora, que se ha sometido a la opinión pública, ¿no? Tiene que ser previa. ¿Os acordáis de un, yo creo que era un asesor de Aznar, pero que, tenía la que tenía la costumbre de soltar globos sonda, ¿no? De vamos a hacer esto y se lidiaba parda, entonces ya decían, bueno, pues entonces no lo hacemos, ¿no? ¿Lo han sometido a la opinión pública? No, este no. ¿Y hay que someter todo a la opinión pública? La opinión pública, decir, no sé, pero quizá a los expertos sí. Nadie se ha quejado de que hayan puesto un baño público en Tirso. No lo han preguntado a los vecinos si hacía falta un baño público en Tirso y lo han puesto. Quizá ahora los que vemos que... No todo hay que someterlo. Tú cuando tienes un gobierno municipal, como es este caso... Creo que paralizaría bastante. Que se presenta a las elecciones con un programa y el que obtiene una mayoría, pues pone ese programa, digamos que lo ejecuta, ¿no? Entonces todo no hay que someterlo a la opinión pública. Sí, bueno, Adri. Puestos a responder a la pregunta de si hay que someter a la opinión pública o no, creo que sería mucho más sencillo someter a la opinión pública unos criterios previos, digamos, un manual que necesita Madrid, de verdad, un manual de tipologías de vías ciclistas según qué calles, y una vez que esté consensuado, a partir de ahí que el ayuntamiento se lance a hacer carriles bici, a hacer actuaciones o cualquier tipo de modificación en el viario en base a un manual previamente consensuado, sin que haya que someter a participación cada metro de carril bici, porque como decíais, 300 metros de carril bici ha levantado esto. Santangracia está levantando otro debate, y si cada vez que tenemos que hacer cualquier mínimo toque al coche, vamos a andar yendo a plenos de distrito a discutirlo, al final lo que va a pasar es que no se va a hacer nada. Con lo cual, entraría más en vamos a someter los criterios y que esto no sea un catálogo de diferentes tipologías, que parece que no hay dos calles iguales en Madrid con la misma disposición. Y una vez que tengamos claros los criterios, a partir de ahí tiremos y arreglemos calles y quitemos espacio al coche donde toque, en un formato en el que haya más o menos consenso y estemos todos de acuerdo. Tocar el coche o tocar a las bicis. Claro, es que esto sobrepasa el debate carril bici sí, carril bici no. Como decía Adrián, cada carril bici se está ejecutando de una manera. Unos a la izquierda, unos bidireccionales, otros no, más todos los que acarreamos, los que están en las aceras bicis, y al final es un sin Dios. Y pues como consecuencia de ese sin Dios, pues es el sin Dios que crea todo este tipo de polémicas. Las aceras bici han dicho que de momento no se tocan, por, yo creo, por no gastar, ¿no? También. Porque ya se... Nos dijo en su día. Se van a borrar solas. Sí, las que están hueco grabadas, como la de la Cuesta de Moyano o la del cementerio, las van a rellenar ahí con plastilina. Hay una muy interesante... Ir acercándose a las aceras bici y echar chicles para que a ver si se rellenan. Y si hay se una acera bici muy interesante ahí en Vallecas, subiendo la Cuesta de los Bomberos. El que la conozca, conocerá ese carril bici. La Cuesta de los Bomberos. Que yo creo que es utilizada por los dos o tres runners que hay del millón de habitantes de Puente Vallecas. Bueno, o sea, Esperanza Aguirre hace tiempo dijo que iba a hacer un carril running. Fíjate. Igual fue una visionaria. Bueno, pues en el centro lo petaría. En Japón hay un carril móvil para poder ir whatsappeando. Claro. Hay que pensar ya. Pues podría ser una buena reconversión. Es decir, las aceras bici se convierten en aceras runner. Pero entonces habría que construir muchas. Eso es dinero. No, ¿Y si no funciona en la calle en la que lo pones? Quita la bici y pinta a un señor corriendo. ¿Lo fresamos o qué? En fin. Bueno, pues ahí estaba. La verdad es que no quería abrir el melón yo de los carriles bici, pero lo hemos abierto, ¿no? Al final nos gusta y todos caemos. Con esa encuesta, pues venía. Tampoco lo has abierto mucho, has hecho zumito. Venía a huevo, ¿no? Venía a huevo. Lo único que consenso es hacer a bici, no. Y también hay consenso en que quizá antes de empezar a construir cualquier infraestructura ciclista habría que hacer un estudio previo, ¿no? Digamos, homologados qué tipos de viarios se pueden llegar a hacer, ¿no? No sé si se llama viario, ¿no? Porque yo, la verdad es que técnica de infraestructura urbanística entiendo más bien poco, ¿eh? Uh-huh. Ahí lo dejo. En fin, bueno, pues nada, sintéticos. Oye, que muy interesante, ¿eh? Todos los temazos de hoy. Así que continuamos aquí, en Pata de Cabra. puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a irritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Pues continuamos aquí en la radio amiga de los ciclistas, Pata de Cabra. ¿Qué tal? Y presentamos ya a nuestro ínclito, Juanítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanítez? Muy bien, me habéis cambiado la sintonía y todo. ¿Has visto, aquí, panojita de la buena? Sí, sí, temporada nueva, estudio nuevo, ventanas abiertas, esto. Vamos a hacer. O sea, cada Pata de Cabra vas a tener una sintonía nueva. Porque, porque así te recibimos, todo nuevo. Todo eso está nuevo. Bien, sí, sí, sí. El estudio. Eso me gusta, ¿no? Lo del estudio es una pasada. Siento un poco de agorafobia, ¿eh? En este. Sí, claro, sí. De agorasolfobia. De agorasol, sí. He hecho un poco de menos aquel escobero. Ahora, de calor andamos igual, ¿eh? Sí, de calor sí. Aquí, ya sabes que concentraico. Sí, sí. Oye, Juanítez, lo primero, bienvenido. Gracias. Lo segundo, nos traes un tema que lo parte, ¿no? Os traigo un tema que con el que yo estoy encantado. Os cuento, bueno, ya lo sabréis seguramente porque en redes está bastante presente y porque yo me ocupo también de dar bastante la lata. Este mes de abril, el 19 de abril, se inaugura el Foro Mundial de la Bici, la sexta edición, que se celebra en la Ciudad de México. Y os preguntaréis, ¿qué es el Foro Mundial de la Bici? ¿Qué es el Foro Mundial de la Bici? Eso. Pues el Foro Mundial de la Bici, os voy a contar cómo surgió. Hace, yo creo que fue en el 2011, en una masa crítica en Porto Alegre, hubo un atropello intencionado. Un tipo con el coche arrasó con el grupo de ciclistas que paseaba por la ciudad. Y bueno, a partir de ese hecho y de toda la. Salió en todas las televisiones del mundo, en todos los medios, pues eso, digamos que forzó un debate de qué está pasando, ¿no? O sea, de por qué una gente que está tranquilamente circulando con sus bicis por la ciudad de manera alegre y festiva, como suelen ser las bicicríticas, tiene que haber un tipo que con su coche de repente le dé por arrollar a la gente sin pensar ni siquiera en las consecuencias, ¿no? Entonces, eso dio lugar al primer Foro Mundial de la Bici, que se realizó precisamente en esa ciudad, al año siguiente, en Porto Alegre, coincidiendo con el aniversario del atropello. Y la siguiente edición se hizo allí también, la siguiente se hizo en Curitiba, también en Brasil, y después ya salió. Se hizo otra en Santiago de Chile y otra en Medellín. Entonces, la sexta, como os cuento, es esta que se va a inaugurar en México, a la que voy a asistir. ¿Vas a ir para allá? Me voy para México. ¿Al México DF? Exactamente, no, Ciudad de México. ¡Pinche cabrón! Ya, no mames. Ya no es DF, ahora es Ciudad de México, lo digo para vuestra información. ¿Ah, sí? ¿Cuándo ha cambiado eso? Me han quitado las letras, pues hace poco, relativamente. Ahora es Ciudad de México. ¿Nos molaba más DF o qué? Distrito Federal. Distrito Federal. ¿Vas a ir entonces ahí a...? Sí, me llevo al Gato Peraltez. A una ciudad que no tiene DF. Sí, sí. Y me llevo al proyecto de 30 días en bici. Voy en representación del bueno de Carlos Rodríguez, que me ha encargado la embajada, ¿no?, de ir allí, porque él va a estar aquí precisamente liado en el mes de abril con 30 días en bici. Entonces, bueno, pues esto se va a celebrar. Yo creo que cuando llegue la fecha en Pata de Cabra se puede tratar con un poco más en profundidad lo que es la edición mexicana del Foro Mundial de la Bici. Pero... cuando estuvieron aquí, estuvo una muchacha, Berenice Zambrano, explicándonos de qué iba el Foro Mundial de la Bici, en qué iba a consistir. Nos invitó a que participáramos, o sea, que presentáramos una candidatura. Es decir, que Madrid presentara una candidatura. Y es lo que vamos a hacer. De hecho, hoy, el miércoles pasado, el día 15, en Bici por Madrid, publicamos un artículo haciendo un llamamiento para que todas las personas, colectivos, empresas, particulares, instituciones que quisieran, se sumaran a esa candidatura que vamos a defender en el Foro Mundial de la Bici de México, para que Madrid se traiga la edición del 2019. Ojo, no la del año que viene, sino la de dentro de 2 años, el FMB 8 será. Qué bueno. Oye, ¿y cuál es tu magno plan para convencerles? Porque supongo que serás tú el que vayas a defendernos, ¿no?, allí. De momento soy yo no sé si... Llévate a Carmena, que tiene buena prensa por ahí. Cualquier madrileño que pille, que esté por ahí por el foro, le voy a intentar fichar para defender la candidatura. ¿Qué planes tenemos? Primero, sumar cada vez más gente. El día que sacamos el llamamiento en Bici por Madrid ya se habían sumado pues un montón de colectivos, de asociaciones, de profesionales, de todo tipo. Oye, ¿podríais hacer una campaña por redes sociales, que la peña se grabe un vídeo nada corto de 10 segundos y lo suba con un hashtag de Madrid para el foro Madrid, foro tal? Podríamos hacer mover una cosa así, ¿no? Pues parece que está preparado, pero efectivamente esa es una de las... He descubierto la pólvora, ¿no? No, sí, sí. Salvo fichar a Ana Botella para defender la candidatura, que no, pues que no lo vamos a hacer. Bueno, a lo mejor podemos romper la pana con eso. Sí, un monólogo buenísimo. Coffee, coffee with milk in the bike. In the bike con leche. Claro. Os cuento un poco los pasos que queremos dar. Primero, reunir gente, reunir apoyos de empresas, de tiendas de bicis, como os digo, de colectivos, de asociaciones. Y de momento ya hemos conseguido que en la misma lista, antes que hablábamos de los conflictos de carril bici sí, carril bici no, estén colectivos como Pedalibre y Madrid Ciclista en la misma lista apoyando una misma cosa, con lo cual ya nos tenemos que felicitar. All right. Pedalibre y Madrid Ciclista están de acuerdo en muchas cosas. En muchas cosas, pero y en esta, no. Sobre es que todo, a la bici que usamos la bici todos. Entonces, bueno, se trata de eso, de unir muchos apoyos, muchos esfuerzos y de preparar, bueno, una pequeña presentación, un vídeo, como tú dices, y defenderlo allí. La competencia va a ser muy dura porque está Bogotá, que yo no sé si presentará la candidatura o no, pero Bogotá tiene un nivelazo de activismo ciclista, está sufriendo una auténtica revolución silenciosa, como diría Dani Cabezas. Entonces la competencia va a ser dura, sobre todo si me veo yo allí solo con el gatete defendiendo esto, y seguramente que colombianos habrá muchos más. Pero vamos a hacer todo lo posible, y desde aquí quiero hacer también este llamamiento desde Pata de Cabra para que todo el mundo se una. ¿Y cómo se puede unir? Pues bueno, en el post que publicamos en Bici por Madrid, a propósito del Foro Mundial. Ahí hay un clic, ¿no? Para sí, pinchar. Hay un formulario, un clic, un formulario sencillo en el que la gente puede o apoyar simplemente la candidatura, que figure su nombre o el nombre de la empresa a la que representa o la institución, o incluso si quiere aportar un poco más, pues pasar a formar parte de un pequeño grupo de trabajo que vamos a, con el que vamos a elaborar esta defensa de la candidatura. Bueno, pues Madrid perdió la candidatura para ser sede olímpica, pero... Dos veces. Esta vez, ya la primera, Juan Itez va a conseguir que venga para acá el foro Mundial de la Bici. Tenemos las instituciones y las infraestructuras hechas a un 80%. Sí. Tenemos las piscinas olímpicas casi preparadas, la caja olímpica casi preparada también. Bueno, pues tenemos algo parecido y que puede ser comparable incluso a cómo son las candidaturas olímpicas, porque precisamente el miércoles pasado se presentó también un proyecto en el Ayuntamiento de Madrid que se llama Los Mares, en el que, bueno, yo creo que necesita un espacio propio aquí en Pata de Cabra, más adelante con los responsables. Hay que tratar eso. Pero sí, se va a hacer el Mar de la Movilidad en un antiguo colegio que van a rehabilitar y que va a ser una especie de laboratorio de la movilidad de Madrid, y que si esto sale adelante sería sin duda una de las sedes centrales del Foro Mundial de la Bici, o por lo menos su cuartel general. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es una gozada haber recuperado aquí a Juanites para el Pata de Cabra, porque es una persona que se mueve mucho y tiene todos los contactos del mundo, ¿eh? Esto es una gozada. Está dando el salto de calidad aquí que nos faltaba. Sí. La calidad está aquí, vamos, se respira en Pata de Cabra. Ay. Sobre todo ahora que hemos cerrado la ventana. Ahora sí que se respira, efectivamente. Como que la radio no... Ahora huele a cabra. Bueno, pues a ver, recordamos en Bici por Madrid, entráis ahí en el blog, ese, el blog de los blogs, se podría decir, ¿no? De la bici. Busca bici y sale. Pones bici en Google y te aparece en Bici por Madrid, claro. Entras, pinchas en el post... Sí, el artículo del Foro Mundial de la Bici. Y ahí tienes, bueno, pues ahí accedes al formulario, lo rellenas y pues nos haces un favor a todos. Claro. Y la mejor ayuda es difundir precisamente esa candidatura para que consigamos todos los apoyos posibles. Ahora tenemos que atacar a las instituciones porque en el año 2019, que es cuando se celebraría, es año electoral. Cambio de gobierno. Entonces, bueno, yo creo que incluso sería una fortaleza, ¿no? Porque todo el mundo va a ser, vamos, pro movilidad sostenible, sea del partido el que sea. Claro, ¿no? Todo el mundo está a favor de... Por lo menos antes de las elecciones. Después, no sé ya. Yo, ¿eh? Porque hay muchas... Yo creo que elecciones van a haber antes, ¿eh? No, son municipales. Ah, bueno, vale. Pero ojo, porque esta campaña, ya lo decíamos al comienzo, puede ser de coche sí, coche no, ¿eh? Hombre, y tanto. O sea que, ojo. Y tanto. Ojo, porque no hemos hablado hoy del plan de calidad del aire, que lo dejamos para el siguiente también. Se nos acumulan los temas. Plan A. El plan A. Aquí está el plan A, nos lo acaba de decir. ¿Por qué tienes un megáfono ahí? Que eso. Me has dado como miedo, se han empezado la sección. ¡Pata de cabra! Pensaba que me ibas a boicotear o algo por haber estado aquí. Tenemos megáfono, pero aún no sabemos qué no uso darle. No sabemos. No sabemos usarlo todavía. Estamos en ello, ¿eh? Se acopla. Pedimos perdón a la audiencia, ¿eh? Bueno, en fin. Que lo dicho, en el próximo... Pancartero. En el próximo Pata de Cabra vamos a tratar el tema, que yo creo que es interesante. No sé si en el sintetizador o montamos un especial. A mí me gustaría traer aquí a responsables políticos a que nos hablen del plan de calidad del aire. No sé qué os parece. Pues, ¿responsable y político? Sí. Alguien de... Oxímoron ahí. Alguien de Ciudadanos, alguien de Podemos. Bueno, Podemos, de ahora Madrid. Alguien del PP, PSOE. No sé si hay por ahí algún partido más, ¿no? Alguien de Falange, ¿no? Lo que tendrías que hacer aquí es un debate en plan... UPyD. Intereconomía, y traer a uno de cada partido y que se peguen aquí. Sí, pero nos falta la cámara aquí para grabarlo. Bueno, ponemos ahí el iPhone. Hay un parque abajo con piedras. Sí, también, bueno. Pueden estar ahí. Que, bueno, y lo dicho, que intentaremos llevar ese tema en el siguiente, porque yo creo que es muy interesante, y también hablaremos de los mares, ¿no? De estos mares que se han presentado hoy. Juanítez, pues muchísimas gracias por traernos este temazo. Gracias, que desde aquí, desde Pata de Cabra, lo apoyamos a muerte y que le vamos a dar toda la publi que tengamos que darle y más. O sea que contás con nosotros. Gracias a vosotros por juntarme. Ah, pero todavía no tengo la pata de cabra, ¿eh? La sigo esperando. Hombre. Es verdad, o sea, ha venido dos veces y todavía no se ha engordado. Sabes que al día siguiente que dijiste que ya no ibas, en el siguiente programa hicimos una encuesta en la audiencia, ¿no? ¿Queréis que Juanito reciba su pata de cabra? Y se dijo que no. Un 70% no. Que no, claro. Eso es. Pero eso es para que siga viniendo, a ver si la consigo. Eso es. Dijeron, no, hasta que vuelva. Claro. Ahora que ha vuelto, pues oye, habrá que volver a preguntar a la peña, ¿no? A lo mejor ya no la quiero, ¿eh? La bici que me gasto ahora no le pegaría. Bueno. ¿Fixero o qué? No. Ah, vale. No tengo piernas para eso. Bueno, Juanito, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Pata de cabra! Thank you. La vida es cuestión de pedaladas, grandes kilometradas y hacer frente a subidas. Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, como siempre en nuestra web de agorasolradio.org. ORG. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a Neo J, a Bicifandra, a Manel, el profe canalla, y también a Adri y a Juanítez. En fin, por nuestra parte nada más. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici, aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal. Somos muy felices viendo el mundo girar desde el sillín. Es el mismo que el motor. Las veredas de los campos te dan la bienvenida. Los campos y sus mantos arropan tus caídas, y si caes te vuelves a levantar. Coge tu mountain bike, aún quedan caminos para conquistar. Regálale a tus ojos la belleza de contemplar el brillo y los secretos de la naturaleza, donde empieza la pureza y la grandeza. Cuando acabe la ruta, tu regalo es disfrutar de una cerveza. Pero antes las montañas te reclaman, los bosques y el arroyo exclaman bienvenido a casa y te aclaman cuando pasas respirando y disfrutando del aire transparente y cristalino de las plantas aflorando. Y ya está, es muy fácil ser feliz. Las pequeñas cosas de la vida se encuentran en la raíz, y la raíz es una bici y un camino. Tú pones la sonrisa, el esfuerzo, tu objetivo y tu destino.